la bolsa peruana sigue cayendo. Ayer la agencia Reuters a las 11:22 de la mañana despachaba el siguiente despacho. La bolsa de valores de Lima bajaba con fuerza el lunes por el desfavorable desempeño de las acciones mineras ante un retroceso de los precios internacionales de los metales, dijeron operadores. El índice selectivo, que agrupa las 15 acciones líderes, perdía 2,92 y llegaba a 33.019 unidades. La bolsa está cayendo por los metales, pues hay altos niveles de stocks. Son las acciones mineras las que están siendo más afectadas, indicó a Reuters José Menor, de la casa de bolsa Juan Magot. Las acciones mineras perdieron ayer un consolidado de 3,20%. Los papeles de la cuprífera Cerro Verde se dieron 3,15% y los de Southern Copper se precipitaban un 5,2%. De modo que los que pensaban que la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos no iba a llegar, pues se están equivocando. Está llegando, está llegando. Leo bastantes cosas, todo lo que puedo, todo lo poco que puedo en realidad, sobre economía internacional, y veo que la ola está llegando. No significa que debemos alarmarnos. No significa que el Perú va a caer en los vicios antiguos, no. Significa simplemente que hay que tener cuidado, mucho cuidado con el asunto del déficit fiscal y mucho cuidado con el asunto de inflación y mucho cuidado con el asunto de las expectativas inflacionarias. Mucho cuidado con el asunto del gasto público desparramado o voluntarista, como lo quisiera probablemente el presidente de la República. Pero para que ustedes vean que el asunto no es solamente nacional, la deuda pública en este momento, la deuda pública brasileña, equivale al 43,5% del Producto Bruto Interno, suma sin precedentes. La deuda del sector público brasileño ha subido a 120 mil millones de reales, o sea, 622 mil millones de dólares, lo que representa el 43,5% del Producto Bruto Interno. En fin, es la deuda eterna, ¿no? Como ustedes saben, es la deuda eterna, no es la deuda externa, es la deuda que nunca termina de pagarse porque se pagan los intereses, y los intereses son tan altos que no permiten pagar el capital, el principal, y por lo tanto son deudas que se autogeneran automáticamente. Y usted puede dedicarle, como le dedica el Perú, el 25% del presupuesto a pagarla y no terminar de pagarla. Pero en fin, Carranza está feliz porque él representa precisamente a parte de los acreedores.